agujas de limonero, bonitos en las entrañas, cascos de oro y acero, estrella mortal que quema el mundo entero. Sus imágenes felices, su retórica bastarda, a cambio de sus perdices, nos restriegan con su mierda en las narices. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí, donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí. Esclavos por conveniencia, amarrados a las armas, se camuflan de inocencia, pero saltan con red. Quien paga tiene paciencia. Parásitos de virtudes, siempre con la moral alta, van al cuello, no lo dudes, y no saben perder. Si te atacan, Dios te ayude. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí, donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí, donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, sus intereses, columna en su casa, donde pasan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pesan, pesan sus intenciones, garganta de clase alta, yo no voy a pisar mancha. Donde pasan, pesan sus intenciones, columna en su casa blanca, yo no voy a pisar mancha. Donde pasan, pesan sus intenciones, garganta de clase alta. Imponen las condiciones y las rompen los primeros, con el baile de millones, los primeros también en llenarse los bolsillos. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí, donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí, donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan sus intereses, columna en su casa blanca, yo no voy a ser. Donde pasan, pesan sus intereses, garganta de clase alta, yo no voy a ser. Donde pasan, pesan sus intereses, columna en su casa blanca, yo no voy a ser. Donde pasan, pesan sus intereses, garganta de clase alta. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí, donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Donde pasan, pesan, donde pesan, pisan, donde pisan, manchan. Sí.